Robbery. Buenas noches, todo listo, martes 16 de marzo del 2021. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25. Y te acompaño a través de tu aplicación. Esto sí está heavy, ¿no? El Panda Show con la voz y el estilo de Tony. Desde el Panda Cool Center. Y échale, Tony. Así que tepetongos y tepetongas, estamos listos para llevarte bromas, diversión y entretenimiento de aquí hasta las 9 de la noche. Entra a mi portal elpandazambrano.com y ahí encuentras toda la información. Así que estamos listos en directo desde el Panda Cool Center. En este martes la diversión está aquí. Por WhatsApp 553-726-3482. La mejor FM. Camisa número 25. El Panda Zambrano te acompaña en directo desde el Panda Cool Center. Si estás en tu auto, casa, oficina, gracias por estar conectado a través de La Mejor FM y simultáneamente por tu aplicación que hay sin censura. Comunícate y haz tu broma. Facebook Panda Zambrano 25 vía WhatsApp 553 Pandita. Y en este marzo 16 estoy con las bromitas. Saludo, Alejandro. ¿Qué onda, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿van bien? Aquí ya en casita. Ándale, ¿ya regresaste de la chambita, Alejandro? Sí, ya mañana para otra vez que nos toque. ¿Y a qué se me dedique el Alex? Yo soy guardia de seguridad y trabajo en una privada de la alcaldía Miguel Hidalgo. Ah, mira, qué chido, o sea que cuidas que unos edificios, unos departamentos... Me encuentro unas casas de una cerrada. Ay, ¿cómo te tratan los vecinos? Pues algunos bien, otros medio, ¿sí? medio duros, pero pues se tiene que tratar con ellas. Oye, y digo, sin decir nombres, pero ¿cuál ha sido la peor experiencia que te han tratado mal? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo te han tratado? Ah, pues, ¿cómo se llama? Para mayor seguridad, pues uno se le tiene que preguntar el nombre a los residentes, así que no tengan un tag o un control. Entonces, había un reciente que era muy enojón y cuando le ibas a preguntar su nombre o así, te mentaba la madre. ¡Neta, no! Sí, te mentaba la madre. Órale, y otro supongo que hasta te invitan, ¿qué? Una agüita, te avientan un hueso o algo, ¿no? De repente, sí, de repente. Qué buena onda. Bueno, platícame, ¿broma para quién, Alejandro? Ah, la broma es para mi tío Marcos. ¿Marquito? Ajá, ¿es como tu papá o por qué con Marcos, tu tío? No, es con mi tío porque digamos que como le voy a marcar supuestamente a él porque le tengo mayor confianza. Y es lo quisiera yo, según, involucrar a un, a llevar un material o electrodomésticos de algún residente que según está de vacaciones, y tratar de involucrarlo en eso, a ver si acepta. ¡Órale! ¿Qué edad tiene tu tío? Ya tiene como 35 años. Ah, pues está chavo. Sí. Ok, Alejandro, ¿tú tienes familia? ¿Tienes hijos? Bueno, para ahorita no tengo hijos, solamente vivo con mi madre y con mi hermana. Ok. ¿Y cómo te ha ido de varito? ¿Bien o andas medio necesitado? Regular, ¿qué les digo? Bueno, es que mira, es que está chido lo que estás diciendo. O sea, supuestamente, él sabe que trabajas ahí de seguridad en unos condominios, ¿no? Tú le dices que hay una persona que se fue de vacaciones, que tiene muchos electrodomésticos, como los citas, o que venden cosas, y que está la maquinaria perfecta para que, pues, prácticamente planifiquen un robo. Pero bueno, hay que decirlo más bonito, ¿no? Que tienes la oportunidad, que pues supuestamente son muchas cositas. Aquí lo que le quieres proponer es que... ¿Él tiene camioneta? No, él nada más tiene un carro. Ok. Bueno, pues que se consigue una camioneta o en el carrito, pero tienen que organizarlo, pero que tiene que ser hoy, hoy, esta noche. O igual decirle de que ya tengo, de hecho, también un quien nos ayude, que es un amigo, y ya, pues sí, que lo hagamos y nos movamos hoy, y el amigo supuestamente serías tú. Ok, me parece perfecto, pero aquí el problema que puede pasar es que si tú le dices que estás con un amigo o te vas a apoyar de un amigo, pues él se puede abrir y te va a decir, no, no, hijo, no, no, hazlo con tu amigo, no, ya no. Yo no me meto a eso porque se supone que ya tienes un cómplice o un socio, hablemos de así. Si aquí es algo como que entre familia y sabes qué, pero tiene que ser a las 3 de la mañana, tío, a las 3 de la mañana, Marcos. Llegas con tu carrito y lo topamos y después lo vendemos y nos vamos a mitas. Yo creo que puede ser más atractivo. Aquí la broma es, ¿lo hará o no lo hará? ¿Aceptará o no aceptará? Esa es la pregunta. ¿Ok? Pues sí, listo, sí. Vamos a pegarle. Es más, le dices que en su carro, pero que si tiene oportunidad, pues todavía es buena hora como para que consiga una troca, ¿no? Porque pues entre más grande sea el camioncito o la camioneta o el autito, pues obviamente pues más dinerito. Sí, exacto. Listo, pues ya está. Supuestamente, él no sabe que ahorita tú estás descansando, ¿sí? Sí, no sabe. Ah, bueno, pues estás en la chamba, te tocó chambear, tiene que ser hoy, ¿ok? Y bien entrar a la madrugada, tipo 3, 4 de la mañana, para que pase todo desapercibido. Incluso le puedes hablar que desconectas las cámaras de seguridad en caso que lo consideres, etcétera. Pues listo, marcamos en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Soy Salvador Cervón y el Ratas. Les mando un gran saludo y un abrazo y para arriba y para adelante para todos mis amigos del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. Excelente. De menos entra saludas y oye, ¿no te gustaría un buen negocio? Ah, ok. ¿Un dinerito extra? ¿Bueno? ¿Bueno, bueno? ¿Sí? Soy yo, Jairo, tía. Ay, no te reconocí la voz, sobrino. Sí, tía. Oye, una pregunta, ¿te dice mi tío? Sí, te lo comunico, dame un segundo. Ay, muchas gracias, tía. Bueno. Papi. Hola, sobrino. Oh, ¿qué pasó, tío? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué onda? Bien, aquí en la chamba, tío, ¿cómo ves? Pobrecito de ti. Oye, tío. ¿Dónde? Quería preguntarte, ¿qué tal estás ahí de dinerito? ¿Me vas a ofrecer chamba o qué? No, lo que te voy a ofrecer es es un negocio, no sé si quieras tomarlo. ¿Negocio de qué? No, mira, es que ahorita aquí estoy en la chamba. De hecho, ahorita igual estoy aquí con un compañero. Ajá. Y el negocio es de que nos ayudes. Mira, lo que pasa es de que un residente ahorita está de vacaciones. Y entonces lo que queríamos ver es como un residente está de vacaciones. Ese cuate tiene muchos electrodomésticos, laptops, televisiones, celulares. Y siempre aquí en la caseta nos deja la llave de su casa. Entonces, pues, como tiene un montón, está lleno, aquí un compañero y yo queríamos hacer un business de entrar y sacar unos electrodomésticos. Queríamos ver si no nos ayudas aquí. Y ya, lo vendemos, micha, ¿cómo ves? Mira, espérame, si quieres, aquí está mi compañero. De hecho, te lo comunico si quieres. A ver. Bueno. ¿Qué? Buenas noches, don. Buenas noches. Habla Paco, soy compañero acá de el Alex. Oiga, mire, lo que pasa que le explico. El del 506 tiene negocio, salieron de vacaciones. Entonces, mira, amigo, antes de que continúes, quiero platicar. Sí, dígame. Mira, yo creí que era otro negocio, pero en realidad, pues al principio me están diciendo que se quieren meter a una casa y eso no está bien. No, pero es que no es como meternos. Pues ya ve que nosotros trabajamos aquí, pues no es meternos. O sea, mire, déjale le explico antes de que me diga. Y bueno, si no lo ve con su sobrino. Lo que pasa es que sí necesitamos a alguien de confianza. Porque nosotros somos los de seguridad, ¿sí? Entonces, sí. Mire, o sea, la cosa está así. Los del 506, le digo que tienen negocios. O sea, hay celulares. Debes de ponerte a pensar que vale la pena en realidad, arriesgarte por 20,000, 30,000 pesos. No, sí. Es más. No, es más. Ya más o menos. Bueno, supongamos que sean 100,000 pesos. En verdad, no lo vale. No lo vale que se arriesguen por esta cantidad. Digo, yo creo que yo me aventaría un robo del siglo, pensando en unos 50 millones de pesos. Pero no, porque 1,200,000 no, amigo, te arriesgas mucho. No. Pues mire, pues nosotros estamos haciendo cálculos, pues sí, pues este no es así como pues el millonario, ¿no? Pero pues yo no sé si usted pues tenga mucho dinero o algo, pero pues sabe que aquí uno gana poco. O sea, nosotros de seguridad nosotros ganamos poco. O sea, yo soy casado, Alejandro pues no tiene familia, ya ve que vive con su mamá y con su hermana. Sí, lo sé. Pero pues mire, yo nada más le digo que pues la tenemos de pechito, pero sí tendría que ser hoy. Pero pues no me tientes, Satanás, ¿no? Pues arreglen entonces con Alejandro. Pues yo lo único pues es que aquí le digo que lo estamos haciendo los dos. O sea, y lo que sí le puedo garantizar, pues tenemos todo controladito. O sea, en este business, pues es para meternos en cero problemas. En cero problemas. Y ganar mucho. Si nosotros también lo pensamos mucho, la pensamos mucho. Pero pues ya sabe que aquí vive puro riquillo. Entonces, pues, es como quitarle un pelo a un gato. Sí, pero no está bien. Yo he platicado con el señor y todos los electrodomésticos y todo lo tienen asegurado. Entonces ellos ya van a llamar al seguro y se los pagan. ¿Y ya? No. Pues déjele paso al Alex. Sí, por favor. Compañero, no, pues salió bien. Bueno. Parece mujer tu tío. Ay, Bambi. Parece mujer. No, güey, no confunde las cosas, güey. Hola, tío, sí, no, Primero, creo que te estás juntando con malas personas, güey. No, pero por ahí, güey. No te debes de arriesgar por... Sí, pero... Por poco, güey. Te estás arriesgando mucho por poco, güey. No vale la pena. Y yo te tengo mucha confianza, tío, ¿sí o no? Dile que tengo sí, palabras. Sí, yo lo cosas. Sé, güey. Pero, señora, mire, nada más, no sé, pero... Nada más para que sepa que ya tengo palabradas con unos cuates las cosas. O sea, ni va a embarrarse, señora, se lo aseguro. Y se puede comprar más falditas y pues, mallitas, y se puede comprar pantimedias y brasieres, señora. Pero piénselo. Eres una perra. ¿Qué onda, tío? Si no, entonces échame la mano. Mira, te puedo echar la mano, güey, prestando tu dinero para que emprendas un negocio, güey. Pero no para... Sí, pero ve, pero ahorita, por ejemplo, ya en la mañana o ya que vendamos a decir las cosas, 100,000 varos así, ya me va a alcanzar para la escuela. Y tú ya sabes que yo quiero estudiar en la universidad y así, pues ya para más pronto. Sabes que ahorita pues se me dificulta pagar una universidad. Y entiende que ahorita todos estamos pasando por una situación cabrona, güey. Pero mira, debes de ver diferente la vida, güey. Dile a tu tía cómo está todo esto. Pues todavía tenemos lo del bicho y todo, pues estamos necesitados. Dile a tu tía que no se apriete. Sí, bueno. ¿Por qué dice que es su tía, güey? ¿Dónde? ¿Es que no sabe que soy tu tío y no es tía? No, pues es que no sé, como lo tengo en altavoz, pues como luego contestó mi tía, primero. Ok. No, está... Dile que si se lo estoy diciendo, pues parece hembra. Chanclas. O sea, no parece que sea tío, es tía. Díselo, la neta. Pendejo. Y si no, dile que la neta es un trompo. Es que mi cuate se sacó de onda porque no nos quieres apoyar. Mira, los señores tienen muchas bodegas y ni cuentas se dan, la neta. Güey, ahorita le voy a hablar a tu mamá y le voy a preguntar dónde trabajas, güey, y voy a ir por ti. Antes de que hagas una pendejada, le voy a hablar a tu mamá que me diga dónde vives y voy a ir por ti. Pero mi mamá igual no conoce bien dónde vivo, tío, para este libro. Nada más con que me digas cómo se llama la pinche empresa y ahorita les voy a echar sus pies para abajo, güey, porque no está bien, te estás arriesgando un chingo por nada, güey. Pero entonces, ¿cómo le hago para la escuela, tío? Ya ves, te digo la volada. Pero ya podemos platicar como familia, güey, con los hermanos, con tus tíos, a ver, vamos a hacer la vaca para que Jairo le eche ganas y salga adelante. Pero no de esta forma, güey. ¿Qué rajón es tu tía? Los estoy tratando de mover, güey. ¿Qué rajón es tu tía, la neta? Bien hembra, más que tu carnala. Dame chance, güey, dame chance de vender esos concentradores y te echo la mano para que salgas adelante, güey. Para vender No vayas a hacer una pendejada, güey. No, nomás apóyanos afuera, tío, frita, y ya, te pasamos las cosas y ya. No manches, güey. A ver, estoy platicando con Jairo, que tiene un business que está ahí, cosas de una casa, Bueno, mande. ¿Qué pasó, tío? Yo platicaba con tu tía, güey. Ya que no me quieres hacer caso a mí. Pero ve, tío, de todas maneras lo vamos a hacer. Pues yo nomás estoy avisando para el repartir. No, güey, no me conoces, güey. Parece que no me conoces. Ahorita yo te echo para abajo tu Disney, güey. Ahorita yo me canso, güey. Me canso. Te marco para abajo. Tío, tío, no involucres a mi tía. Te va a preocupar nada más. A ver, espérame. Le iba a pasar algo. Mire, tía, la estoy escuchando. No se pase de idiotita, tía. Si realmente Alejandro le tuvo acá la confianza. Primero no es para. No. Primero es para que no anda diciendo lo que estamos haciendo con los demás. Porque ya vi que la tía le está diciendo a la tía. O sea, se supone que somos hombres, no payasos. ¿Sí? O sea, ¿para qué anda ahí de rajón diciéndole y todo? No se vale, tía. Porque no tiene por qué informar. Estoy tratando de cambiar de parecer a mi sobrino, no me chingues. Pero cambiar, a ver, todos los empresarios que hacen negocios le hablan a la tía para entrar a la reflexión. O sea, pues estamos tratando de hacer un negocio, eso es todo, tía. Eso es todo. El negocio es tuyo, güey, el negocio es tuyo porque te estoy escuchando que eres mayor que él, güey, él está chavo todavía. Pues que yo tengo 26, él tiene 22, pues qué. Y eso no tiene que ver nada a las edades. Tú estás maleado, o sea, el querer crecer y el querer ganar un dinerito es de edades. Él no es así. Pero no. Le voy a decir una cosa, tía. El que no arriesga no gana. La vida es de los que se atreven, tía. ¿Eh? Sin miedo al éxito, tía. Sin miedo al éxito. Así es esto. No, pues la verdad. Yo nomás le voy a decir una. ¿Estás diciendo, tía, a ver si me ayuden? Yo nada más le voy a decir una cosa, si este negocio no sabe bien, mire, por la virgencita, que lo embarro. Tengo su teléfono, tengo su nombre y digo que usted fue el actor intelectual y que nos obligó. Mire. ¿Cómo se daban las llamadas aquí? Se lo estoy jurando. ¿Ya viste? Y te lo dije, Alejandro, ¿eh? Lo decimos y todo, ¿eh? Cámara. Y decimos que él fue el actor intelectual. No manches, tío. Ya le dije, la bronca ya se hizo bien grande. No, ya no, güey, ya. A ver. ¿Qué decía ese güey? Te lo paso. Ya estoy grabando la llamada, güey. A ver. ¿Me vas a embarrar en qué decías? No, tío, ya no eres de grande la bronca, sí. No, es que me está amenazando el pendejo que tú no lo van a hacer y que me van a embarrar. A mí no me van a embarrar en nada, güey. Es que él ya te explicó las cosas. No manches, ya la bronca está bien grande, tío. Te digo, mira. Precisamente, güey, si sabes que la bronca está grande, güey, que no te avientes. ¿Están seguros? Yo por eso te lo platiqué y ahorita ya también embarraste a mi tía en esto. Sí, pues yo lo que trato es de dejarte cambiar de parecer, güey. Porque no está bien lo que estás haciendo, güey. Pues es que igual creo que te dijo sin miedo al éxito. Pues es sin miedo al éxito, tío. Sí, güey, yo no tengo miedo al éxito, güey. Gracias a Dios. Mi familia es trabajo, ya trabajo por la derecha. Igual creo que los empresarios no hacen business, güey. Lo hacen. Sí, lo hacen, güey, pero tú no eres empresario, güey. ¿No crees que robando una casa es ser empresario? No mames. Sí, no, tío. ¿Tú crees que yo te voy a hacer igual a mañana? Qué bueno que está grabando tu tío. Tu tío es el que está diciendo la palabra robar. Que conste, él fue el que nos está diciendo. Él nos está diciendo. Ojalá lo grabe y lo grabe bien. ¿Nosotros? Pues sí, está grabado, güey, está grabado. Pues qué bueno, tía. Qué bueno que está grabando. Porque aquí usted es el actor intelectual. Yo nada más le digo. Yo le voy a decir una cosa, tía. Yo le voy a decir una cosa, tía. Oscar. Si este negocio no sale. Si este negocio no sale, dime su nombre. Usted nos obligó. Usted nos obligó, tía. Porque Alejandro y yo estamos trabajando y nosotros aquí cuidamos los condominios. Ya ni siquiera te conozco. Pues no, tía, pero usted nos obliga. ¿Eh? Dígale, ¿cuánto nos pagó, tía? ¿Cuánto nos pagó? Diga en la grabación que usted nos pagó para sacar las cosas por usted, dígalo. No, me estás marcando, güey, me estás marcando porque me estás pidiendo ayuda. Dígalo, tía, a ver si lo está grabando, dígalo, tía. Por eso lo estoy diciendo. ¿Tiene los pantalones? Marcando. Usted está obligando a mi compañero Alejandro, usted lo está obligando, ¿sí? Para que uno de los departamentos nosotros lo robemos. Usted está haciendo, no podemos hacer eso, tía. Así yo ni siquiera sé dónde chingados trabaja. No está haciendo eso, tía. Y ojalá lo esté grabando bien. Este porque usted nos está obligando a hacer cosas. Sí, porque a nosotros, aquí los condóminos, nosotros estamos para salvaguardar su integridad. Y usted nos está proponiendo un negocio chueco, tía. No, ya valiste. No, vamos a meter a tu mamá, pero sabes, te voy a echar para abajo tu business, güey. No, y aparte usted bien nena. No, mames. Oye, se la volteé completito, se la... ¡No manches! Con eso de la grabada, no, pues no. Oye, Alejandro. Mande. Originalmente yo no iba a entrar, compadre. Entré para apoyarte, pero me estás dejando el peso de todo, o sea... Sí, sí, entré, pues obviamente para improvisar, ¿verdad? Y apoyarte. Pero ya para todo. No, tío, te lo paso, tío. Si la broma, tú la pediste y tú la ibas a hacer, mi rey. No, pues sí. No, pues sí, pues ya que viste, no, pues sí, pues sí. A ver, ¿estás con tu mamá? Sí. Ok, ¿ya le marcó a tu mamá? Sí, le está marcando ahorita. Ok, ¿con quién más viven? Con mi hermana. Ok, a ver, pásame a tu mami. Que no le contesten, por favor. No le contesten. ¿Qué pasó? Hola, trompedita, buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿cómo viste al tío Marcos que le estoy diciendo tía y está que revienta? No, está bien cabronado, ya me marcó. Ok, yo, oye, ahorita, no. Ahorita, yo digo que le... Ah, ya me marcó otra vez. No, espérate, no le contestes. Aguanten. Mi pregunta es, ¿quieres participar en la broma? ¿Puedes apoyarnos? No, yo soy yo por ti. Ay, no le saques, ayúdanos. No, la verdad no. La que a lo mejor si quiere participar es mi hermana, que igual está aquí. Ok, a ver, ¿cómo se llama tu hermana? Génesis Dayana. A ver, Génesis. Hola, Génesis. ¿Cómo se llama tu mami? Mónica. Mónica, ok. ¿Tu tío tiene tu teléfono? Creo que no. Bueno, mira, vamos a marcarle y le dices, hola tío, habla Mónica, le estás marcando a mi mamá, pero no está, se fue con la vecina y dejó su teléfono, ¿ok? ¿Todo bien? ¿Quieres que le dé un recado? Vamos a ver si el tío se atreve a decirte qué está pasando, si no solamente es para que nos ayudes con el color. ¿De qué recado quieres que le dé a tu mamá? ¿Ok? Eso sería toda la participación. ¿Te late? Ok. Entonces recuerda, hola tío, habla Génesis, le estás marcando a mi mamá, pero dejó el teléfono y se fue a la tienda, se fue con la vecina, no sé, alguna situación que tú consideres. ¡Listo! ¡Marcamos las bromas en el Panda Show! Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Echeverría y los invito a que se queden aquí en Panda Show. Les mando un fuerte abrazo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas, excelente. Línea diferente, porfa, no nos vaya a cachar por ahí. Hola tío, ¿cómo estás? Buenas noches, habla Génesis. ¿Bueno? Sí, bueno, yo estaba detenido, mi amigo. ¿Tío? Sí, ¿qué tal, Dayan? Hola, tío, soy yo, Dayan. ¿Qué pasó, Dayan? Hola, es que le marcaste a mamá, pero es que mamá no está. ¿Quieres que le deje algún recado? No, creo que deja, ahorita estoy hablando con tu papá. Deja ahorita, platico con tu papá y ahorita le dejo a revisar el dinero de tu mamá. ¿Seguro todo bien? Dime qué pasa. No, todo bien. Todo bien, hija. Gracias. Pero, o sea, pero mi papá, ¿qué por qué? O sea, no lo vayas también a espantar algo así. Pero dime qué pasa, ya me pusiste nerviosa. No, más quiero saludar a tu mamá. No te preocupes, hija. Ahorita te marco para saludar, te deja platico con tu papá, ¿no? Ok. Mucho. Bye. Vale, bye. ¡No manches! ¡Le está llamando a tu jefe! A ver, tu mami se llama Mónica y tu papá se llama... Mi papá se llama igual que yo, Alejandro. No, okay. No me involucren a mí. ¡Sacatito pa'l conejo! Está risa y risa. Risa y risa, pero ahorita que ya creció... Es que la verdad, él y yo ya no tenemos nada que ver desde hace... 4 años. Ok, esa era la pregunta, creo que me la respondiste. Hace 4 años que se separaron. Sí. Ok, perfecto. Entonces, a ver, váyase a la cocina a ver si me regala un cafecito, trompuda, mientras, para que no le escuchen. Ok, Alejandro, pues vámonos para el cierre. Decirle, oye, tío, pues qué mala onda. Dile, oye, ¿sabes qué? Mira, le vas a decir así, chécate muy bien, ya para el cierre de la broma, ¿ok? Ajá. Oiga, tío, pues ya estoy platicando aquí con mi compañero y socio. con Oscar, o no sé qué nombre le pusiste. No, ¿sabe qué, tío? Te lo voy a decir, pues bien, yo lo quiero mucho, pues es que usted ya sabe acá cómo está el negocio y pues ya tiene que sumar. Así que lo esperamos a las 3 de la mañana. Si no llega, tío, pues pues ya también mi compadre hizo su grabación. Y si pasa cualquier cosa, pues decimos que usted es el actor intelectual, ¿ok? Así. Ya depende de lo que te conteste, que sí, ¿no? Que hablé con tu papá y que tu papá te dijo, tú, chale, no cabe duda que sí, tiene razón mi compañero que, pues en lugar de tío le voy a decir tía, pues es bien sacona. Y ya le dices, le voy a hacer una pregunta, ¿cómo se oye el Panda Show? Así la cerramos, ya por favor evita el... Te lo paso, ¿ok? Involúcrate a tu broma. Listo, marcamos las bromas en tu show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor. Bromas. Ya te lo puse de pechito, compadre. Ya está la temática. Dale. Saludos. Bueno. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué onda, tío? ¿Qué haces? ¿Qué vos? Ya te dije, tengo muchos trabajos, perdido. Ya ahorita tu papá me va a pasar esto. Pero igual, pues yo ya, ya hablé aquí con mi compañero y pues ya, como ya te dijimos, pues ya estás involucrado, tío. Te esperamos a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. No, ¿cómo crees? No, ahora vais para la puerta, no, estás mal. ¿No? Estás confundido, hijo. ¿Pero por qué, tío? No, mi chavo, ¿no? ¿Cómo crees? No. Igual así como hiciste la grabación, pues igual mi compañero ya hizo la grabación, tío, pues ya. Qué bueno que la hicieron, me da gusto que tenga la información, porque eso va a servir. Y güey, neta. Mira, tío, perdón, es que ya me acostumbré por este cuarto. ¿De quién aprendiste, güey? Dime, ¿de quién chingado lo aprendiste, güey? ¿Quién te dio el ejemplo? Pues de uno mismo, pues de salir adelante, no sé. Dile que de ella, de tu tía, pues ella nos enseñó a usar falda y todo. Dile que tengo todo grabado a las 3 de la mañana, los esperamos. Oye, tío. Fíjate que voy a ir a las 3 de la mañana, voy por los para partir con madre, güey. Dile que acá lo espero. Tía, ¿sí va a venir a las 3 de la mañana, tía? Para partir con tu madre nada más, güey. Si viene en faldita y en mallitas, tía. Es más, aquí lo voy a esperar. Y cuando lo vea solamente le voy a preguntar cómo soy el Panda Show, que es una broma. Tío, están las bromas del Panda Show, ¿no es cierto? Marquitos, ¿cómo estás? Buena noche. Bromita de Alejandro. Alejandro, dile por qué la bromita para el tío. Perdón, la tía. ¿Qué pasó, tío? Ya ves, para cotorrear. No manches. Marcos, ¿te sacó un susto o no? No manches. Oye, Marcos, estás pasando aceite, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué le marcas al papá? ¿Por qué le marcaste al papá de Alejandro? Porque es mi sobrino, güey, es mi sobrino y yo tengo que estar en el episodio. De ahora en adelante tienes que decir, yo soy tía, yo soy tía. No manches, pero de verdad bien niña, Marcos, pero cañón. No, pero ¿por qué dices que mira, güey? Yo lo único que quiero es de que esta vez voy a hacer pendejadas. No, espérate. Aquí hago una acotación. Digo, de verdad, primero es aplaudible tu comportamiento, tu reacción. No, hijo, no tienes que hacer eso. Voy a avisarle a tu familia. Voy a vender esto. Dime si necesitas dinero, yo te lo doy. Hasta ahí, neta, un aplauso. ¿De acuerdo? Pero del otro lado, no manches. O sea, porque es que bien chismosita, tía. Le voy a decir a tu mamá. Ya hablé con el papá. Vas a ver. O sea, no manches, bien rajona. Una cosa no está peleada con la otra. Perfecto el comportamiento, pues, te lo aplaudo. Lo que quería es de que, bueno, ya que a mí no me hizo caso, pues igual y su papá, su mamá, su hermana, mi mujer, que alguien lo haga entender. Si todo el tiempo me están diciendo a mí que yo no tengo ese tacho para hacer las cosas, bueno, pues entonces que se lo diga alguien más. Ahorita hablo con su papá y que yo se lo diga. Ya que yo no puedo, pues quizá yo sí. Oiga, tía, ¿y trae medias ahorita o no? Chas. Oiga, tía, ¿y nos ha escuchado en el Panda Show o no? Sí, nos había escuchado. Sí, ¿y pensó caer en las bromas o no, tía? No creí que... ¿Para qué? Pues póngale a su aplicación de Claro Música, póngale a la mejor FM. Alejandro, dígame, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. La Mejor. .com/ pide tu broma. La Mejor. Ya estoy de regreso, marzo 16, todas las bromas en América Latina, a través de tu aplicación por radio en la República Mexicana, por la cadena más chichigua, La Mejor FM, saludos Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca, Ensenada, Tijuana, Ciudad Guzmán, Durango, Monclova, Oaxaca, Piedras Negras, Querétaro, Tapachula, toda mi gente que nos acompaña en Veracruz, hay que comunicarse 800 Pandita, 807-26-34-82, desde los Estados Unidos, por la aplicación 855-2611-804. Y en este martes estoy con Magali. Hola, Magali. Hola, Panda. ¿Cómo estás, Magali? Muy bien. ¿Qué está haciendo la chancludita? Pues aquí queriéndole hacer una broma a mi hermana. Va, juega. ¿Cómo se llama tu carnalita? Mari Carmen. Mari Carmen, ¿y qué bromita para Mari? Pues le voy a decir que me voy a ir con pues un hombre que conoce aquí en Chimalhuacán y me voy a ir para Tijuana. Y que le voy a dejar la niña a mi pareja, pero mi pareja actual no es papá de mi hija, entonces ya sería la tercera persona. Ah, caray, o sea que ha sido medio rock and rollera, marica. A ver, entonces, para ir armando rompecabezas, tú tienes una preciosa princesa llamada... Itzel. Itzel, ¿qué tiene? 4 años. 4 añitos, ¿y el papá de Itzel es llamado...? Bueno, con mi actual pareja en que estoy se llama Ander. Ah, Andrés, ok. Ander. Ok, entonces tuviste una relación con un hombre X y de esta relación nació Itzel. Terminaste esta relación y empezaste a andar con Ender. ¿Cuánto tiempo llevas con Ander? Un año. Un año. Entonces ahora le vas a decir a tu hermana de que conociste un tercer tipo que le vas a poner el nombre de... Pues le ponemos Jorge al niño, ¿podría ser? Vamos a ponerle Jorge Luis, ¿te late? No sé por qué se me vino a la mente Jorge sí. Luis, entonces resulta que Itzel la vas a dejar con Ander. Sí. ¿Y por qué con Ander? Pues porque él se la va a llevar al observatorio para que mi hermana la vaya a recoger. Ah, o sea, ¿le vas a pedir que la pequeña se quede con ella? Sí. ¿Y por qué no con el papá X? ¿Hay mala relación? Pues sí, no. Pues ya desde que terminamos no hay comunicación ni nada. Ok, entonces por eso se lo encargas a ella. Vamos a pegarle, ¿estás lista, mija? Sí. En directo desde el Panda Call Center, las bromas están... En este Casto Show. Hola, ¿qué tal amigos del Panda Show? Soy Roberto Palazuelos, me da mucho gusto saludarlos. Quiero enviarles un fuerte abrazo a todos, que tengan un gran día. Y también a todos los integrantes de este maravilloso programa. Que Dios los bendiga, bye. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Broma. Excelente. ¿Qué edad tienes, Magali? 24 años, 23. Ándale, órale, ha sido bien rock and rollerote entonces, ¿no? Mujer de mundo, de experiencia. Bueno, Mari, ¿me escuchas? Sí, ¿qué pasó? ¿Sí tienes tiempo para hablar un buen rato? Sí, ¿qué pasó? Te tengo que decir algo. ¿Qué pasó? Pues es que pues ves que me vine para acá con Ander y todo, y pues ya me había yo metido a trabajar y todo. Ajá. Y pues vas a decir que estoy loca o no sé. Pues conocí a otra persona y pues fueron las cosas mucho diferentes que con Ander. Pues me propuso que me fuera con él a Tijuana y pues sí pienso irme para allá con él. No manches, estás loca. ¿Y la niña? ¿Eh? ¿La niña? Pues pues yo le dije a él que te la llevó al observatorio para que se quedara contigo. Ay, cerdita. Pues sí, es que pues realmente aquí las cosas con Ander pues ya no están bien. Pues ya son muchas peleas y todo y ya no me siento a gusto estando aquí con él. ¿Todavía estás en casa de Ander? ¿Leo? ¿Todavía estás en casa de Ander? Pues sí, mañana me voy. Ay, Magdalena. ¿Ya le dijiste a Ana? No, todavía no le he dicho. ¿Y por qué no vienes para que platiquemos? Pero pues es que ya, ya la propuesta ya está, pues me tengo que ir mañana. ¿Cómo crees? ¿Estás loco? Sí, pues ya no hay marcha atrás. Y la niña Magali, piensa en tu hija, no manches. Pues yo sé que contigo va a estar bien, se va a quedar contigo. Sí, gordita, pero no manches. Dime, ¿tú crees que mi papá y mi mamá iban a querer eso para tu hija? Pues la voy a dejar un tiempo, pues voy a ir a buscar mi felicidad, a buscar un patrimonio para ella. ¿Y piensas que dejándola va a estar bien? Pues solo va a ser un tiempo, solamente va a ser un tiempo. ¿Y la niña entonces cuándo la vas a traer? Pues le dije que me hiciera favor de llevártela mañana. ¿A dónde? Observatorio. ¿Y por qué tú no? Pues que yo me tengo temprano. ¿Quién la va a venir a dejar? Ander, la voy a dejar. ¿Y Ander te dijo que sí? Pues Ander ya no, realmente no quiere hablar conmigo ya. No sé si se voy a comunicar contigo o no, pero... Magalín, ¿cómo? ¿Qué te garantiza de que me va a llevar a la niña? A ver, dime. Y pues, pues sí, hermano, es que aquí eran muchas peleas y pues... Con esta persona con esta persona que pues ahora conocí, pues es todo diferente, pues Ander fue otra cosa y ahora con esta persona pues encontré el amor, no sé, la confianza, le he contado todo, me ha apoyado y todo. O sea, sí, Maga, mira, yo no te voy a decir que no, mira, escúchame, yo no te voy a decir que no, yo sé que tienes que buscar tu felicidad, tienes que buscar a alguien que te entienda, ¿sí? Pero no de esa manera. Piensa en la niña. Sabes muy bien que conmigo no le va a faltar nada. ¿Sí? Y yo la puedo ver y la puedo creer como mi hija, y lo sabes. Pues sí, hermana, pero pues esta persona me hace vibrar y pues me hace sentir que todo me la pasa y pues yo siento que es amor verdadero. Gordita, no. ¿Qué tiempo tiene que lo conoces? Pues tiene un mes. ¿Cómo crees que me es, Maga? ¿Eh? Es que no manches, piensa las cosas, piensa en tu hija, no te pases. Ay, pues es que pues en ese mes pues me ha enseñado tantas cosas y me ha hecho vivir tantas cosas y me ha hecho sentir demasiadas cosas. Y pues desconfío todo en él y pues él me va a apoyar. ¿Cómo crees, gorda? ¿Por qué no le dices a Roberto Carlos que vaya por la niña? Ay, pues está. Pues en otro rato le hablo, pero. Pues, yo pues, mira, te Maga, quiero decir a ti, porque pues yo sé que tú me entiendes, yo sé que contigo puedo hablar. Y, pues, ¿qué por pasó, eso gordita? Te quiero hablar a ti. Sí, gordita, yo cómo te lo estoy diciendo. Yo te voy a apoyar y yo se lo dije a Miguel. Los voy a apoyar y los voy a aguantar todos, ¿no? Pero, o sea, no manches. ¿Por qué lloras, gordita? ¿Qué te pasa? Es que estoy hablando con mi hermana, que pues ya con Ander no quiero nada y pues le voy a dejar a mi hermana. Ah, ya le dijiste que nos vamos. ¿Que nos vamos a Tijuanita? ¿Ya le dijiste que nos vamos? ¿Que salimos sí, de la madrugada? Le dije. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo, pues ella dice que debo de encontrarme. Creo que tengo que pensar por mi hija, pero ella sabe que estoy buscando un patrimonio para ella y tú me vas a apoyar. ¿Y qué le dijiste? Pues mira, voy a ir pásame contigo a esa persona. Pásame a esa persona. ¿Y qué te dijo? Pues ahorita te la paso. Oye, quiero hablar mi hermana contigo. Ah, Cincho, cámara. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, cuñada? Pues desconcertada por lo que ahorita me está diciendo Maggie. Mira, yo la verdad no te conozco, no sé quién eres. Prácticamente después de lo de mis papás, tu vida de ella está en mis manos. Entonces, ahora mira, yo lo único que le estoy diciendo, que piense en tu hija. Sabe que conmigo no le va a faltar nada, sabe que mi marido la ve como una hija suya, a mi sobrina, entonces no se me hace justo y no se vale de que ella esté pensando ahorita en esto. Lo de mis papás, mira, tiene 2 meses y creo que mis papás me hubieran querido eso para ella, para su hija. Entonces, no pues sé. Pues sí, cuñada, pero permíteme tantito. Pues mira, lo que le pasó a tus papás, pues yo creo que la gordita no tiene por qué estar cargando con eso, la verdad. No, o sea, sí, mira, lo entiendo. Pero yo le estoy diciendo que piense en su hija, ¿sí? O sea, ella ha vivido muchas cosas muy difíciles. Entonces, ahora de un día para acá, que me diga, ¿sabes qué? Me voy con tal persona. O sea, no se vale, ¿sí? Yo sé que ella tiene que buscar su felicidad, sí. Y es como se lo he dicho, la tiene que buscar y tiene que ver por su hija. Y no se vale que haga esto ahorita. Mira, déjate explico. O sea, yo entiendo que estés sacada de onda. Mira, pues, el pésame más sincero para tus jefes, ¿no? Lo que pasó con tus jefes, pues, tú sabes que pues, la vida no la tenemos comprada, ¿no? Y yo creo que no puedes, pues prácticamente cargarle ese peso, porque pues tú sabes que la gordita pues ha sufrido mucho. O sea, ¿qué pasó con el papá de Itzel? Se desapareció. Exactamente. ¿Sí? Ha sufrido mucho y yo simplemente le estoy diciendo que piense en su hija. ¿Sí? Por eso, espérame. Es que está pensando en su hija. Aguanta tantito. Mira, lo que ha pasado con Ander, pues tú sabes ahí cómo es el Ander, ¿sí? Ni oficio, ni beneficio, ni nada. Tú sabes que la situación está bien complicada. El bicho, no hay trabajo, las cosas están cañonas. O sea, pues por eso es que nos vamos para Tijuana. Pero precisamente por el amor, por el amor tan grande que le tiene la gordita a Itzel, por eso está depositando la confianza en ti. O sea, nada más para que la cuides unos 5 o 6 más o menos. Y pues ahora que nosotros estemos más sólidos, encontremos allá bien la chambita y todo, pues ya pues mandamos llevar a la niña. Aunque pues como tú acabas de decir, tu marido y tú la quieren mucho, pues también pues, pueden quedarse con ella. O sea, pues así es la onda, ¿no? Y pues nosotros queremos pelear mucho. Lo que sí quiero decirte es que tu carnal y yo, pues pues la quiero mucho. Somos así como tráiler y la llanta, ¿sí? Como el aceite y el motor. Pues como el calzón y la rajita de canela. O sea, hay mucha identificación. Y yo, pues quiero que sepas que la quiero bien, a la gordita. Y pues quiero luchar, ¿no? Pues quiero luchar no solamente por ella, sino por la niña. Y pues no solamente decirnos así y todo, sino pues mandarte dinero. Ahora nada más que nosotros lleguemos a Tijuanita, pues mandarte dinero, pues para, pues ahí para lo que necesite la morrita, ¿no? Entonces, pues yo quería decirte eso, ¿no? O sea, ella te tiene bien, te tiene en buena ley, ¿no? Y eres como, pues, ahora que no está tu jefecita, esté en su santa gloria y Diosito la tenga allí en el cielo, pues tú eres como su mamita. Bueno, pues al menos es lo que me ha dicho. Expresa cosas bien bonitas de ti. Sí. Tú eres la Mari Carmen, ¿no? Sí. Sí, dice bien bonita. Dice, no, si yo no estuviera con mi hermana y no me apoyara, yo la verdad no sabré qué haría de mi vida. Sí, me ha contado que tiene 23 años y pues, tú sabes que le ha pasado bien gacho. Tenemos pocos meses de conocernos. Nos conocimos en Chimalhuacán, ¿sí? Y todo el asunto. También me ha hablado de tu otra hermana que se llama, como Karen, algo así, ¿no? Pero pues me menciona que ella es bien enojona y que acá, que viene egoísta y todo. No es criticar, solamente te digo lo que me dijo de mi gordita, ¿no? Entonces, pues mira, yo la verdad de las cosas, si me permites, cuñada, pues sí me gustaría pedirte que nos dieras la bendición, ¿no? Y que nos dieras el apoyo. ¿Cómo ves? Mira, el apoyo no se lo puedo negar. ¿Pero por qué lloras, cuñada? ¿Por qué lloras? Mira, no sé si sea de... Vale. Ay, ¿cómo lo estoy diciendo a ella? ¿Quién me garantiza de que Ander me va a traer a la niña? ¿Eh? Ahora, tenemos familia en el DF. Puedo hablarle a mi primo. Tiene carro. Él viene cada 8 días para acá. ¿Por qué no lo tuvo? Me hubiera dicho. Yo voy por ella. A mí no me pese por ella. ¿Eh? Yo puedo ver por ella. Pero es que esas cosas así no se hacen. Y yo se lo dije cuando se fue con Ander. A mí el coraje que me da es de que ¿por qué si tiene toda mi confianza? ¿Por qué me hace esto? Pues te hace qué, de qué, pero ¿por qué lloras, cuñada? Porque no se vale que hagan esto. ¿Pero pues hacer qué? Pues hacer las cosas de esa manera. Ahora, si quieren hacer algo bien, yo le dije, ¿por qué no vienes y hablamos? Yo como le estoy diciendo, a mí no me va a pasar ver a la niña. Y sabe que la quiero, que la amo y que es todo para mí esa niña. Ajá. Pues mira, pues tú sabes por qué, pues porque el Ander te la va a llevar, porque pues tú sabes cómo es, bien, bien enojón, bien celoso, y aparte pues él es taxista, ¿sí? Y pues la gordita ya no lo quiere ver, y pues la morrita está con él, entonces, pero yo ya hablé con él y ya dijo que que nada más que cuando habláramos contigo, bueno, que hablara la gordita contigo, pues ya le dijera que qué día y la hora pues te iba a dejar allá la morrita. Sí, pues te digo que la situación está complicada, cuñada, pues la verdad. Pero pues, como te dijo, acá pues quiere luchar por su felicidad, pues dale chance. Está bien, mira, hagan lo que tengan que hacer. Solamente le pido a ella que le hable a mi primo, que le hable a Roberto y que vaya por la niña. Que vaya a recoger a la niña y que él me traiga a la niña. Solamente así se puede ir, si no, no. Pues es que eso tendrías que platicarlo con ella. Lo que pasa que pues te digo que la niña la tiene el Ander. Que vaya mi primo, no tiene ni por qué negarle entregarle a la niña y entregarle sus cosas. A ver, espérame. Gordita, dice que le hables a un tío a un primo que se llama Roberto y que vaya por ella, pero pues no sé. A ver, habla con tu canala. Que le dé la dirección de Ander y que él vaya a recoger a la niña. Pero no sabemos ni dónde está el Ander. ¿Cómo no saben dónde está? No, pues no sabemos dónde está. Pues yo le marqué por teléfono hace rato. Pues no sabemos dónde está. Pero dijo que sí te le iba a llevar. Pues está con él. O sea, sí, está con él. Le estoy diciendo que vaya mi primo por la niña y me dicen que no saben dónde está. Pues sí, no sabemos dónde está. Pásame a Magali, por favor. Sí. Pero pues aquí está, te digo que está aquí llorando. Pues está aquí toda agüitadota y todo. Pero pues te está oyendo y todo. A pues ver, sí, pues que me escuche y que me. Que no, me te está oyendo, bien. te está oyendo. O sea, que no se vale. ¿Cómo que no sabes dónde está Ander? Ya, con gordita, la niña? Ya, gordita, tranquila. Tranquila. Pues la niña está cutel en su casa. Por eso, Magali, dame la dirección y yo le hablo a Roberto que vaya a recoger a la niña. Pero yo te dije que mañana la lleva temprano al observatorio. ¿Yo cómo voy a saber que me la va a llevar, Magali? A ver, dime. Pues te la va a llevar. No sabemos dónde vive Ander. No sabemos nada de él. Yo te lo dije desde la primera vez. Yo tengo fotos de Ander con la niña. Yo tengo fotos tuyas y sabes de lo que soy capaz. Ahora esta persona no la conozco ni por foto. No sé cómo se llama, no sé dónde es. ¿Tiene familia? ¿No tiene familia, Magali? Sí, hermana, pero no quiero que llores por mi culpa, hermana. Yo como le dije a esta persona ahorita, sabes que conmigo la niña no le va a faltar nada. ¿Sí? Por eso puedes estar tranquila. Pero pues dile que no me llame y que me diga esta persona, pues que me llamo Jorge. ¿Eh? ¿Cómo puedo estar tranquila de que Ander me va a entregar a la niña? ¿Cómo puedo estar tranquila de que la niña va a llegar a observatorio? Yo sé que te la va a llevar, y pues Jorge es el hombre que yo amo, es el que con el que yo he encontrado Magali, mi felicidad. ¿Quieres que yo le hable a Ana ahorita y haga un desmadre? Y pues no le digas hombre, se llama Jorge. ¿Jorge qué? O sea, eso a mí no me garantiza nada, Magali. ¿Eh? Pues sí, ya lo sé. A mí no me garantiza nada. Y en ese sentido me conoces perfectamente como soy. Ahorita, mira, no estoy para saberlo. Traigo una broncota con José Luis, no me habla, ¿no? Pero perfectamente, y sabes muy bien que yo voy a enfrentar mis problemas con él. Yo como se lo dije ayer, si quieres estar bien, y si no, vale, así no la chingada. Y se lo dije a su mamá en la mañana. Cuñada. Oye, pues ¿sí? Pues mira, yo me comprometo ahorita a buscar a Lender. Y ahorita pues mismo pues arreglarlo, pero pues qué, si te quedas con ella mientras nosotros nos vamos 5 o 6 años allá a Tijuana. Yo me voy a quedar con ella. Mira, nada más sería un ratito, 5 o 6 años más o menos, no más. Mira, escúchame. Yo me quedo con ella sin ninguna bronca. A mí que me mande Magali papeles, que me mande una hoja escrita que me deja la niña. Sí, te mandamos el pedigrí y todo, no te preocupes, todo. Pues, bueno, ella tiene todo, ¿sí? Para la factura y todo. A mí que me mande todos sus papeles. A ver, mira, aquí está. Magali, mira, necesita el pedigrí y necesita la factura de la niña. Mira, Magali, a mí necesito que me mandes los papeles de la niña. No que me los mandes con Andes, ¿sí? Pues sí, te los voy a mandar. A mí, yo necesito que me mandes, no sé, por envío. Mándale todos los papeles, quieras, hasta el higiénico todos y todo. Todos los papeles, hasta el higiénico. Y en esos papeles me vas a mandar una hoja donde me dejas a la niña. Pues sí, yo te lo voy a mandar, yo después, pues solamente es un tiempo, ¿eh? Porque yo después no quiero que empiece a chingar su padre, empiece a chingar su madrina. ¿Por qué? Porque ya la dejaste por eso, por lo otro, por lo que tú quieras, ¿no? Pues sí, pero pues no tienen por qué enterarte. Ay, Magali. Ni modo que a la niña no la voy a llevar para allá. Sabes perfectamente, pues sí, que ahorita nos estamos pues viendo muy seguido para allá. Pues aparte, pues este, pues el negro ese, pues ya sabes que nunca se hizo responsable de no, ella. Yo puedo arreglarlo. Pues no tiene, me pues no tiene por qué ir a pelear o algo. ¿Eh? Aparte, pues, o sea, nosotros van a saberlo, pero pues con Ander ya ni intimidad tenía y pues con Jorge, pues es diferente. Necesito que me garantices que Roberto va a pasar por la niña. Que Roberto me va a traer a la niña. Solamente así, Magal. Pero sería mañana. Por eso. Pero necesito que me diga, me mandes el número de Andes. Sí, ahorita te la mando. Dile qué más. Dile qué más papeles necesita que le. El número de su mamá. Cuñada, ¿qué sí. otros papeles necesitas de mí? ¿Quieres que te mande el acta de nacimiento, el INE, fotografías, cuerpo? ¿Qué quieres que te mande? Por favor, necesito una foto de tu identificación y de tu acta de nacimiento. ¿Identificación? ¿Cuántas copias? Con una. O sea, te mando mi copia de identificación, de acta de nacimiento, IFE, dos fotografías de frente. Sí. Ok, ¿el CURP también? Sí. Y te mando todo. Solamente necesito sus papeles. Ok, nada más que la fe de bautismo no la tengo. Eso sí te la voy a deber. No me interesa, necesito sus papeles. Bueno, te mando todo. Te voy a mandar todo en un sobre. Y ahí el sobre, ahí va a decir, ahí va a traer una confirmación que va a decir cómo se oye el Panda Show, que es una broma de tu carnala. A toda máquina. Ay, qué broma. Te paro de prender. Ay, Mari Carmen, estabas llorando, no. El día que la vea la voy a matar. Oye, Mari, ¿pero por qué llorabas? ¿Por Magali? ¿Porque no le ha ido bien en el amor y supuestamente se iba con un tipo nuevo a Tijuana? ¿O por Itzel? No entendí por quién estabas llorando, por las dos. Pues por las dos, porque técnicamente... ¿Por qué lloras, Mari? ¿Por qué lloras? Perdón, es que mira, originalmente a mí no me pidió que entrara a la broma, ¿eh? O sea, yo no iba a la broma, pero bueno, pues como vi que andaba media tarima pendejo, ahora pues intenté darle el color, ¿verdad? De hecho, no sabía durante la plática, hablaban de la pérdida de los papás hace 2 meses. ¿Qué le pasó a tus papis? Pues hace 2 meses, pues desgraciadamente fallecieron. ¿Qué les pasó? Pues se pusieron malos y pues ya cuando murieron, pues les pusieron probable COVID. O sea, ¿los dos fallecieron al mismo tiempo o por la misma? Mi papá falleció el 1 de enero y mi mamá el 4. No manches, y posiblemente del bicho. O sea, posiblemente del bicho. Ajá. ¡Wow! Perdón, no sabíamos ese detalle, por eso cuando tú mencionabas de los papás y yo por eso te decía, no, manita, pues ella no tiene la culpa, ¿verdad? De lo de los papás, no sabía ni qué decir. Pero ya que la vea, yo la voy a matar. Magali, dile por qué le hiciste la bromita a tu hermanita, adelante, ¿por qué? Bueno, pues sabes que pues no han sido tiempos muy buenos, hermana. Pues solamente es para que pues nos riamos un poco por todo esto que nos ha pasado. Pero pues sabes que te amo mucho. Yo te voy a ahorcar ahora que regreses, vas a ver. Ay, pues también es por todas las que me has hecho. Oye, ¿y ahora que regreses a dónde? ¿Dónde estás, Magali, o qué? Ya ahorita estoy en Chimalhuacán. ¿Y ella? Ella está en el municipio de Metepec. Bueno, ah, ya, por eso dice ahora que regreses. Pero Mari Carmen, sabes que fue una bromita en buena onda. Espero que realmente te la hayas pasado bien con tu bromita. Se nota que el llanto fue de felicidad. Pero díganme, par de chancludas, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25. Señores, estamos de regreso en este programita 639 del Panda Show para Claro Música, martes 16 de marzo del 2021. ¿Cómo estamos, tepetongos y tepetongas? Para toda la bandera que nos acompaña en la República Mexicana, ¿quieren hacer su bromita? Comuníquense multilínea sin costo, 807-2634-82-800, pandita. Ahora bien, si estás por la aplicación, 855-2611-804 vía WhatsApp, 553 pandita, entra a mi portal elpandasambrano.com, te vas a la pestañita de bromas, llenas el formulario y también es una buena forma de hacer tu bromita. Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ quiero una broma, correo electrónico quiero una broma @yahoo.com. y en este martes estoy en Tlaxcala y ahí está Cecilia. ¿Qué onda, trompudita? Buenas noches, ¿cómo estás, mija? Hola, buenas noches, Panda. Hola, Cecilia, ¿qué está haciendo la trompudita? Aquí en el trabajo. Ándale, ¿y en qué trabajas? ¿Qué tipo de chamba tienes, Cecilia? Pues trabajo aquí en una empresa. ¿En una empresa? ¿Y qué haces en esa empresa, en esa fábrica? Pues, aquí en esta fábrica se fabrican las tazas de baño. Oye, Ceci, fíjate que entiendo que estás en la chamba todavía, pero no te escuchas, Ceci. ¿Quitas tu altavoz, por favor? No lo tengo. Bueno, ¿ya me te acercas? Ahora sí, ya te escucho. Hacen tazas de baño, mira qué padre. Sí, okay. Y yo le pongo los sellitos. Mira, nada más eso, los sellitos, sí. ¿Eso es todo? Sí, pero pues mil y tantas, o sea, no es cualquier cosa. Y cuando llegan al cliente le ponen el otro sellito. Algo así. Oye, y platícame, ¿para quién es la bromita, mija? Pues es para mi esposo. Ah, para tu esposo. ¿Cómo se llama tu marido? Mi esposo se llama Enrique. Enrique. Bueno, ¿y qué bromita para tu marido Enrique? Le van a... Quiero que le hables y que le digas que pues me agarraron aquí en el trabajo con mi amigo, que él lo conoce. ¿Que se llama cómo? Se llama Edgar. Edgar, okay. ¿Y qué te cacharon o te cachamos cómo? Pues ahí haciendo, pues ya te imaginas. No me imagino, ¿cómo? Pues que nos fuimos ahí a una parte, a un área donde no hay mucha, muchos trabajadores y que pues ahí aprovechamos el momento para. Ay, ¿cómo te digo? Me da pena. Que tener intimidad, teniendo relaciones sexuales. Exactamente. Ahí aprovechamos el momento para tener. Clochando. Hay muchas formas de decirlo. No, bueno, para que no se vea tan feo, Cecilia, relaciones. ¿Le quieres decir a tu marido que con el compañero que ubica a Edgar estabas clochando? Ay, así se oye feo. Mejor como yo te lo dije. Teniendo relaciones. ¿Que estabas clavando? Oye, ¿cuánto tiempo llevas con tu marido, muñeca? 9 años. Ok, y bueno, pero ¿por qué se le va a informar a él? ¿Cómo es tu cuartada? Pues mira, va a estar más o menos así. Se supone que ya nos encontraron, ya nos mandaron a recursos humanos. Pero en ese momento, se supone que por estar ahí en la acción, en el movimiento, pues yo dejé mi pantalón, se me ensució ahí de pasta, porque aquí se utiliza mucho la pasta y pues se ensució y pues ya no lo puedo usar, o sea, ya está, ya se echó a perder. Okay. Entonces, a la hora que me llevan a recursos humanos, me dicen, ¿sabes qué? Márcale a un familiar para que te traiga pues tu ropa y te puedas ir, pero pues ya firmando tu renuncia, porque en ese momento pues ya me van a dar calle. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta empresa? Pues desde el 2012. Pues ya un buen ratote. Sí, ya llevo un buen. O sea que prácticamente del 2012 a la fecha, te estamos corriendo todo por un palito. Algo así. No manches, sí. Tu vida, pues porque ya llevas un ratote, ¿no? 9 años. 9 años, pero pues igual me toca buena liquidación. No, porque este renuncia, no, es diferente. Una cosa es cuando te despiden, que es la liquidación, y otra es la renuncia, chaparrita. Pero ahorita me van a despedir ellos, o sea, yo no me voy a ir. No, pero tiene que ser una renuncia, voluntaria, porque, pues, te agarramos en una... Sí, pues, claro, O sea, pues no manches. Pues ahí se pasen tazas de baño, no, se ponen cuatro en el baño. Ay, te pasas. Oye, pero a ver, una cuartadita que tengamos donde supuestamente... Ajá, ¿con quién vives, Cecilia? A ver, bueno. Yo vivo con mi esposo y mis hijas, mis suegros. Ok. Pero haz de cuenta que te van a hablar, me van a decir, ¿sabes qué? Dame ahí los de recursos humanos me van a decir, ¿sabes qué? Dame el número de una persona que te pueda traer ropa para que te pueda decir. Entonces yo, por nervios, por todo, así, todo lo que tengo, por pena y todo, voy a dar el número. Supuestamente yo quiero dar el número de mi hermana Viviana. Pero en vez de dar este, voy a dar por equivocaciones de mi esposo. Entonces, a la hora que él conteste, le van a decir, no, pues quiero hablar con Viviana y a lo mejor él va a decir que no. Bueno, pues ahí ya te la... Sí, ya me diste la cuartadita. O sea, la idea es Viviana, yo no sé que él es el marido. Sí. Ya está. Porque tú vas a ser precisamente el supervisor que... Hábleme fuerte porque ya le estás bajando el volumen. Que tú supuestamente vas a ser mi supervisor, el que le va a contar toda la historia a mi esposo. ¿Y cómo me llamo yo como supervisor? Te llamas Clemente. Clemente, habla Clemente. ¿Tu marido ubica el nombre de Clemente? Sí lo ubica, sí sabe que él es un supervisor. ¿Y qué le has platicado? ¿Es un tipo más o menos de qué edad? Dame el perfil de lo que le hayas platicado. No, pues sí, tiene buen porte, tiene como 43 años, habla así como hombre, no vayas a hablar así como... ¿Qué? Como ñero, no, así no. ¿Qué? Oye, ¿qué te pasa? ¿Me estás diciendo ñero? ¿Qué, tarima pendejora? No, o sea, te estoy diciendo que haces muy bien esa voz. Yo he escuchado. Ajá. Pero no vayas a hablar así. Ok, entonces neutral, tipo de 43 años, soy el supervisor. Dame una zona, la fábrica en Tlaxcala, dime, hablo de la fábrica que está en dónde, dame un punto de referencia. ¿En qué municipio? Uh-huh. O la colonia. Pues aquí se llama La Magdalena. Aquí con eso, en La Magdalena. Magdalena, ok. Aquí entonces ya recursos humanos, pues creo que está. Bueno, pues creo que la tengo, mija. Cuando te toque hablar con él, pues obviamente tú pues tienes que estar bien nerviosa y... Perdón, mira, hablamos en la casa, no sé, por nerviosismo. Voy a estar apenada, sí. Sí, creo que ya lo tengo. Pues mira, ¿qué le idea es divertirse? ¿Estás lista, chaparrita? Sí, creo que sí. Bueno, pues vamos a pegarle porque las bromas están en el Panda Show. Un saludo a todos a los que escuchan el Panda Show. Soy Sofía Niño de Rivera y ya, muy bien. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma, excelente. Panda Show. Bueno. No, Cecilia, es que esto ya es liquidación. O sea, lo que hiciste realmente está complicado. Bueno. O sea, porque el que te hayan encontrado con Edgar en esa forma es complicado, pero hay que checarlo. Bueno. Bueno. Bueno, ¿Viviana? Viviana, no. Habla Clemente, soy el supervisor acá de la fábrica en La Magdalena. No. Soy el jefe de Cecilia. Equivocado. ¿No es el teléfono de Viviana? No. ¿Tú ubicas a Cecilia? Mandé. ¿Ubicas a Cecilia? No, ¿quién es? Bueno, no sé, mira, yo soy su jefe, lo que pasa que hay un problema, necesitamos si le puedan traer ropa, pero me dio el teléfono de su hermana Viviana. A ver, permíteme. A ver, Cecilia, no es el teléfono de... Es el teléfono que nos diste. Si necesitamos que te traigan ropa, todo se cayó, se llenó de pasta. Ajá. Porque ya esto va a ser... Es una liquidación. O sea, al momento que te encontraron teniendo relaciones sexuales con Edgar... A ver, toma el teléfono, porque dice que no es el teléfono. Ten. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? Pues nada. ¿Cómo nada? Pues no sé qué pasó. Perdóname. ¿Qué pasó? Te digo, me perdones. ¿Pero qué pasó? Dime. Pues ya te dijo, ¿no? El supervisor... ¿Y dónde estabas haciendo esto? Aquí en Vaciato. ¿Por qué lo hiciste? No sé, es que... Pues no sé, pero... Ya, pues ya me corrieron, ya no sé qué hacer. ¿Pero por qué hiciste eso? Yo confiaba en ti, Ceci. Mucho. Te lo juro que confiaba mucho en ti. Nunca pensé que hubieras hecho eso. No, Ceci. Discúlpame, pero no, ya no. No, esto sí. Se acabó aquí, Ceci. Por favor, no me cuelgues. No. Espérame. Déjame explicarte algo. Pero estuviste teniendo relaciones sexuales con Edra. Y sabía yo que ese chavo no me tenía confianza, Ceci. No, pero es que No, yo no siento nada por él. O sea, nada más fue así, de repente. Pues no, o sea, yo no, él tiene su familia. No. Ya me dijeron que tuviste relaciones sexuales con Edgar. Ceci, discúlpame, pero mira, ahorita me corrieron, ya me corrieron, pero discúlpame, me acaban de dar, tuviste relaciones sexuales. Cecilia, ¿es tu hermano o tu hermano? Porque no entendí, ¿diste el teléfono de tu hermana? No, Ceci. Ya, Enrique, mira, ahorita... No, pero mira, discúlpame, pero no, mira, Ceci, ¿qué puedo hacer por ti? Mira, tuviste relaciones sexuales con alguien allá en el trabajo, no, mira. No, pues es que, sí, pero no es nada, o sea, tú sabes que yo tuviste relaciones sexuales con un chavo ahí, Cecilia, ¿y desde cuándo lo empezaste a hacer? Pero por favor, tráeme pantalón, por favor. Háblale a tu hermana, ven por mí, vamos a la casa, te lo juro que no puedo hacer nada por ti, háblale a tu hermana. Sí, mira. Espérame, por favor, déjame explicarte. Clemente, por favor, agárrame. ¿Qué tal? Sí, perdón, no entendí, ves que estoy buscando a Viviana, pero veo que está bastante nerviosa y está como pidiendo disculpas. Oye, ¿quién eres? ¿Qué realmente pasó? Mira, lo que pasa, bueno, sí me gustaría saber quién eres, porque, bueno, sé que Viviana es la hermana, pero tú eres una persona masculina, no femenina. Sí, sí. Yo con todo gusto como supervisor, porque, bueno, ella estuvo con el licenciado pero Trejo. Dime realmente qué es lo que pasó para que yo esté consciente de lo que ella hizo y pues podamos ayudarla, ¿no? Claro, con todo gusto, pero ¿quién eres? Soy su hermano. Ok. ¿Y cómo te llamas? Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Mira, yo soy Clemente, soy supervisor, jefe directo de Cecilia. Pues muy apenado, ¿no? La verdad es que se le estima mucho. Desde el 2002 ha estado con nosotros, no sé si sepas. Y bueno, pues había una relación que nosotros desconocíamos, una relación entre dos compañeros. Dentro de las políticas de esta empresa, no se permite tener relaciones personales entre personas. Y hay un compañero de nombre Edgar, y bueno, en un tiempo de descanso, las cámaras lo sorprendieron teniendo relaciones sexuales en una de las zonas de aquí de la fábrica. A mí me notificaron, inmediatamente fue al lugar. Sí. Pues sí, la sorprendí con los pantalones abajo. Sí, todo. La tenía de perrito, Edgar. Sí, ya. Le estaba dando, pero cabrón, ¿no? Entonces, cuando yo llegué y todo, se espantaron. Sí. Él se salió en chinga, incluso se vino y le aventó todo. Y bueno, ella se echó a correr y pues la ropa, ves que nosotros manejamos mucho material, lo que son pastas. Sí. Se le cayó la pasta y pues está toda embarrada. Sí. Entonces, pues no podemos permitir que se vaya así porque esta pasta se hace dura. Sí. Entonces imagínate, entre las pastas y entre el semen, sí está cabrón, ¿verdad? Sí, entonces necesitamos, tú como su hermano, que si nos puedes apoyar para que traigas su ropa y bueno, se vaya. Tristemente se va a tener que ir con una renuncia voluntaria. Sí. Ella está triste porque menciona que quería una liquidación. Ya le dije, oye, Cecilia. ¿Sí me la puedes pasar, por favor? Sí, como no, nada más apóyala, no seas malito porque está un poco agotada. Ceci, ven, te habla tu hermano. Mande. Háblale a Viviana, yo no te puedo ayudar. Discúlpame. No, Enrique, por favor. No, no, por favor. Discúlpame. Espera, discúlpame. Espérame. Háblame, háblale a tu hermano. Mis hijas, no. Ahorita, mira, ven por mí y las voy a traer. ¡No manches! Cecilia, espérate, yo pensé que esta broma la neta no iba a salir porque ya ves que empecé con el color. Este, y luego así se desmarcó y me desconoció. Ok, sí. No quiso aceptar absolutamente nada, que ni te conocía. Ok, que no te conocía. No me conoces. Cecilia, como te decía, yo la verdad es que no pensé que tuviera esta reacción. Ahora platícame, ¿por qué quisiste hacerle esta broma a Enrique? ¿Por qué? Ay, pues porque lo quiero mucho y sabe que no jamás le haría algo así, es más que loca. Pero él conoce a mi amigo Edgar y luego hay veces que sí me saca, amigo, te invita a la coca, dice, mira, o sea, es broma, o sea, yo pienso que pues él no desconfía de él porque pues lo conoce. Pero, ¿qué se me ocurrió? Oye, pero espérate, en el color solamente mencionó el nombre de Edgar, porque solamente fue una vez, y lo negó, ¿ok? O sea, negó que fuera, pues siquiera tu hermano, ¿no? Pero se ve que sí le tiene unos celos impresionantes a Edgar, porque su mente empezó a maquilar canto. No, yo escuché lo que le dijiste, que de terreno manches. Pero mira lo que son los celos, Cecilia, porque luego, a ver, platícame, pero ¿quién eres? Este, soy su hermano. No es hermano, pero platícame. Pero le dije, bueno, pues quieres escuchar, pues dije, ahí te va. A ver, pues déjale, Marco. Le voy a decir que necesito que venga para el pase de entrada, para hacer su recibo y pueda entrar. Y vamos a terminar la broma porque si no ya no nos va a contestar. ¿Estás lista? Sí, pues ya. Tú la terminas, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Enrique nos ha escuchado o no? No. Que yo sepa, no. Soquito, Loki, estamos en broncas. Marcamos las bromas en el Panda Show. Quiero mandar un saludo en nombre de todos mis hijos del mundo para el Panda Show, que me gusta tanto y te quiero mucho, ojeroso. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Dios, yo creo que no va a contestar. El Panda Show. ¿Sí, bueno? Bueno, Fernando. ¿Sí? Sí, habla Clemente. Oye, se cortó la llamada. Es que necesito bien tu nombre para que haya un acceso y puedas venir por tu hermana. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Mire, no soy su hermano, soy su esposo. ¿Qué? Sí, y la verdad, mire, estoy muy sacado de onda por lo que me acaban de decir. Y la verdad, no, ¿cómo, no sé ni cómo reaccionar y cómo ayudarla, porque... Pues imagina dar un golpe bajo así a una esposa, a un marido. Pues sí, la verdad sí duele. Oye, yo lo siento mucho, ¿tú conoces a él? Sí, lo conozco, este chico, creo que es su mejor amigo o su ex mejor amigo, no sé. La verdad no, la verdad sí le tenía yo un poquito de desconfianza. Hijo, qué pena. Sí, mira, porque al principio, lo que pasa es que Cecilia, tú la escuchaste, ha estado muy nerviosa, muy sí, nerviosa. Lo escuché, ahora entiendo lo por qué. Pero es que la verdad no quiero ni hablar con ella, la verdad sí me saca de onda. No, ahora lo entiendo perfectamente. Sí. Digo, perdón, hijo, de haber sabido que eres el esposo, no te hubiera narrado cómo fueron las cosas. No, la verdad sí, hasta es que me lo dijiste así como muy explícito, pero la verdad digo, no sé. Bueno, es que me dijiste que eras el hermano y me preguntaste, dime cómo fueron las cosas, pues te las dije, sabiendo que eras... Pero el esposo te hubiera dicho, no sé, una pena mayor, algo, pero perdón. No, sí, discúlpeme, pero mire, yo no le puedo ayudar. No, te entiendo, te entiendo. Está sacadísimo de onda, mejor que le hable a su hermana. Creo sí. Que tiene su número ella. No, lo que pasa es que ella te decía, como está muy nerviosa, cuando le dije, oye, ¿a quién le llamamos? Me dijo a Viviana, por eso es que, si te das cuenta, llamé preguntando por Viviana, pero yo creo que los nerviosismo o el nervio le traicionó sí, y me dio el teléfono tuyo. No, mira, no le puedo ayudar, mejor que le hable. Qué pena. Oye, pero tengo entendido que hasta hijos tienen, ¿no? Sí, tengo dos niñas con ella. Ay, y la verdad, Dios. Sí. No, la verdad, no, ahorita no sé ni qué pensar. La verdad, sí, estoy sacadísimo de onda. Híjole, qué pena. Y la verdad, está ahí hasta... temblando por lo mismo de que pues sí, lo siento así que muy confiaba yo mucho en ella y la verdad sí, ahora lo del trabajo a lo mejor no importa tanto, sino lo que importa ahorita es lo que hizo, ¿no? Porque imagínate que se quede sin trabajo y que se quede sin familia. No, pues ahora sí que ella se lo buscó y que le haga como pueda porque ella es lo que se la está buscando y la verdad sí me está sacando de onda. Yo la verdad te digo una cosa, sí. Entiendo tu situación, mis respetos no. Usted es este Clemente. Sí, yo soy Clemente. También ya me había hablado de este supervisor. Ajá. Y este supervisor también no sé si le tenía mala leche a mi hija, a mi esposa, porque creo que tenía problemas también con él. No sé, a lo mejor le puso un 4 para ti. No, mira, yo soy Clemente, como me identifiqué desde el principio. No. Hemos tenido problemas, pero solamente trabajo. O sea, 100% trabajo. Yo tengo que dar resultados y, bueno, sí, le exijo claro. A los compañeros, pero no, ¿cómo crees que yo le voy a poner un 4 a tu esposa? Dime. Sí, pero ¿de qué manera ahorita? Yo, mire, la verdad no puedo ayudar ahorita, no le puedo ayudar a ella. Yo me quedo con mis niñas, ya que... Perdón, no te escuché. Ella que busque a su... que vayan por ella, porque yo la verdad no voy a ir por ella, ¿no? O sea, estoy sacadísimo de onda. Okay. No sé cómo reaccionaría yo si la veo ahorita de frente, la verdad. Híjole. Mejor prefiero estar tranquilo con mis hijas, calmarme un poco, y si ella me quiere explicar, pero la verdad no sé si escucharla o no, estoy muy sacadísimo de onda, y mejor que la vaya a traer a su familia y yo después hablo con ella, porque la verdad no sé si hablar hasta con ella, estoy muy sacado. Híjole, tú sabes que es buena mujer, yo no puedo abogar por ella en lo personal, solamente puedo abogar en lo profesional. De hecho lo hice con el licenciado Trejo, porque la verdad en estos 9 años su trabajo ha sido impecable, nunca falta, cumple. De hecho, pues yo confío mucho en ella y confiaba, porque ahorita de verdad ya se acaba esta confianza tan ahora, pero yo platiqué con Edgar y él me comentó que llevan casi un año de relación. Híjole, no, se imagina todo esto, ahora sí que el engaño que tenía yo desde hace un año, ¿no? Y sí, yo me lo sospechaba porque ella me hablaba mucho de él, ella me hablaba que... O sea que usted ya lo intuía que había algo... Ah, de hecho, hasta ella a veces me exigía que fuéramos a su boda, no sé a dónde, en San Martín, no sé dónde, y me exigía demasiado que vamos a su boda, pero no sabía yo por qué, qué intenciones tenía ella de... Y luego me habla que... Que la coca, que los dulces, que el que el otro, y que te espero aquí afuera, que te espero. Sí, sí, Edgar siempre ha sido muy atento con ella. Y se imagina, y ahorita que le encuentran haciendo así, no me lo quiero ni imaginar, no quiero ni encontrarlo enfrente. No, y para mí, y sin ser descriptivo ya, sabiendo que es usted el marido, sí, es muy penoso también para uno, ¿no? Encontrar. Sí, discúlpeme, pero la verdad no quiero hablar con ella y si. Entiendo, sí. Que busque otra persona que sea a lo mejor su familia y yo la verdad no... Ahorita no. Le voy a pedir bien el teléfono de Viviana porque entonces se equivocó y por algo son las cosas, ¿no? Sí, Susana. Sí, la verdad sí, no, ahora sí que... No, a lo mejor hasta lo hizo a propósito para que hablara conmigo, pero pues la verdad no creo, no, porque Cecilia no es una mala mujer, no es de mala leche. Ahí sí, me jacto de conocerla y bueno, no sé en lo personal. No es mala mujer y lo que acaba de hacerme, no quiero... Bueno, pero a lo mejor también usted se tiene que preguntar en lo personal también que ha fallado, ¿no? Digo, no es mi papel, pero algo... No, yo siento... Bueno, yo me comunico con Viviana, voy a hablar ahorita con Cecilia. Nada más me gustaría hacerle una última pregunta que ojalá me la pueda contestar. Enrique, ¿me podría decir... ¿Cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su mujer? ¡A todos! ¡Qué broma! ¡Estás en las bromas del Panda Show, Enrique! ¡No es cierto! ¿Broma de quién? ¡De la radio! ¡Te hablamos de Claro Música, Enrique! ¡Qué broma! ¡Es una broma! ¡Es una radio! No, seguro quieres ya ahorita que haga yo... Que no pasó nada, pero... No pasó nada, te lo juro, es una broma, ¿eh? Júralo que es una broma. Te lo juro que sí, Enrique. Te lo juro. Perdóname, mi amor, yo te amo, yo jamás te haría algo así. No. Oye, Enrique, déjate explico. Mira, soy el Panda Zambrano. Qué broma, no entiendo. Déjate explico. Mira, tenemos un programa de radio que se llama El Panda Show. Ahorita no estamos en radio, estamos en la aplicación de Claro Música. Transmitimos a través de esta aplicación que puedes bajar completamente gratis. Y también transmitimos a través de La Mejor FM en radio, pero ahorita no estamos en radio. Este programa lleva 2 años al aire, es un programa de bromas. Cecilia, tu esposa, nos escucha. Y bueno, me comentaba que quería tener un detallito y como pues sabe que eres medio celoso con su amigo Edgar, ella nos pidió esta broma y creo que sí eres un poco celosito, ¿no? Pues sí soy celoso, pero porque por lo que quiero, ¿no? Oye, pero no, nada es verdad, neta, todo ha sido una bromita. No. Te lo juro que sí, no, estaba yo hasta temblando de enojo, la verdad. Oye, sí, pero al principio yo haciendo el color de, no, Cecilia, tienes que ir a tal lado y todo, y mencioné por ahí el nombre de Edgar dando el color para ir metiendo a la temática, sí, pero joder, tú negaste el conocerla, compadre. Tú la negaste. No, lo que pasa que yo dije que era hermano, o la conocía yo como hermano, porque no, imagínate. No, pero eso fue después, fue después de que hablaste con ella. Pero al principio, sí, cuando yo me identifiqué como Clemente, ajá, el supervisor, tú negaste que ni la conocías. Ah, ¿sabe por qué? Porque como me aparece como desconocido el número, me han hecho muchas así como, oye, tenemos aquí a tu hermana, tenemos aquí a tu tía, tenemos aquí a tu hija. Y pues yo igual dije, no, como Cecilia, digo, no la conozco. Porque luego hay mucha gente estafadora que quieren estafar, pues con dinero, con eso, ¿no? Por eso cuando me dijeron, es que Cecilia, ¿la conoces, Cecilia? Pues cuando pues dije, no la conozco. Pero ya cuando realmente, mira, es que soy supervisor de Clemente, sí. Oye, pero cuando escuchaste a Cecilia, luego, porque yo ahí mencioné el nombre de Edgar, sabía para dónde iba, pero tú luego, mírate el poder de la mente como, Cecilia, yo sabía que andabas con Edgar, yo sabía, sin antes explicarte lo que había pasado, pero bueno, ya cuando te identificaste como el hermano y me dijiste, no, ¿me podía decir cómo? Por eso dije, no, hasta de perrito. Sí, no, ya fue muy descriptivo, ¿no? Sí, ya. Oye, y cuando te narré, cuando supuestamente como la encontramos con el amigo Edgar, ¿cómo, sí te la imaginaste así en cuatrito acá de a perrito? ¿Sí te la imaginaste? Pues claro, porque como yo trabajé también en esa empresa, cuando me dijeron en el área de vaciado, luego identifiqué el área y ahí escondiéndose, ¿no? Sí, no, y allí el Edgar se vació todo, se vació, porque es el área es el área de vaciado, ¿sí, compadre? Oye, sí, es que el área está muy solitaria, y luego cuando están, no hay gente, ahí sí se ve muy solitario, pues sí, se imagina uno así cosas, y luego así bien explícito que me lo dice. Pero neta de planeta, pantalón, todo es bromita, ella está en la chamba, así que Cecilia, despídase de su peor es nada, mija. Ay, mi amor, te amo. Igual te amo. Pero me las vas a pagar. Me las vas a pagar. Ay, no manches, ya se sintió. Ya. Oye, Enrique, dice a ver si al ratito que llegue a casita, a ver si te la llevas al área de vaciado. Ay, no. Cecilia, dile a tu marido cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Entra mi llamada, ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. En esta noche de martes estás conectado a través de tu aplicación de Claro Música. Comunícate. Buena noche para que hagas tu bromita. Desde los Estados Unidos, 855-2611-804. De todo el país, 800 Pandita, vía WhatsApp, 553 Pandita. ¿Quieres enviar un saludito? 55760 Panda. Ese es el WhatsApp para el mensajito de voz, 55760 Panda. O entra a mi portal, elpandasambrano.com, y ahí encuentras toda la información. También está el formulario para que pidas tu bromita. Y en esta noche estoy con Héctor y lo saludo. ¿Qué onda, Héctorín? ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás, Pandita? Muy buenas noches. Buenas noches a toda máquina. ¿Y tú cómo andas, Héctor? Igual aquí a toda máquina, escuchándote. Eso, ¿y qué estás haciendo, papá? Que te escuchas como agitadón, Héctor. No, nada, estoy chambeando, no queda de otra. ¿A qué te dedicas, mi rey? Soy taxista. Ándale, de de aplicación o de esos taxis normalones. No, taxi normal. Ándale, de los rositas acá coquetones. Exactamente, mi pandita. Mire, ¿y cuánto tiempo llevas de taxista, Héctor? Pues ya voy para el año, ya, aproximadamente. Oye, o sea que entraste en plena pandemia, a ruletear. Sí, pero pues así que la pandemia nos ha tratado mal. ¿Sí? O sea que no ha levantado o ya levantó un poquito. Pues ya, ahorita con el semáforo que cambió de color, mi pandita, pues ya, sí, levantó un poquito, pero no como uno quisiera. Pero pues mira, ya lo que salga es bueno. Bueno, de menos sale para los frijoles, ¿no, compadre? Exacto. Qué buena onda. Bueno, platícame, ¿bromita para quién, Héctor? Va a ser para mi patrón. Para tu patrón. Es el esposo de mi mamá. Ah, o sea que quien te da la herramienta de trabajo, el taxi es del que le da de comer a tu mamá. ¿Qué vas a pandita? O sea, de tu padrastro prácticamente. Pues sí tengo papá, pero para así decirlo, pues sí. No. Está bien. Jefe, ¿no? Si tienes papá, está bien, pero bueno, si es la pareja de tu mamá, es tu padrastro, o sea, es tu papito postizo. No te hagas. Incluso hasta taxi te da. Oye, ¿pero te cobra cuenta o no? Sí, me cobra cuenta. ¿Y normal o le baja a la cuenta? No, pues no lo normal así como él cobra, pero bueno, lo que cobran los demás patrones, y la verdad, pues sí se le agradece de que ¿sí? tengas a la mano en ese sentido. O sea, digamos, del 100% que más o menos es el promedio de pagar la cuota del taxi diariamente, como que te lo deja en un 80, en un 60, en un 40, más o menos, ¿cuánto? Un 60% más o menos. Bueno, pues es una ayudita, ¿no, carnal? Pues, digo, es lo bueno de que él también le debe comer a mamita, compadre. Está chido. Oye, ¿cómo se llama el bromeado? Se llama Román. Román, bueno, ¿y qué bromita para Román, Héctor? Mira, le voy a decir que yo fui a hacer un servicio, bueno, que le decía a una clienta. Ajá. Entonces le voy a decir que, pues, de favor me pidió que si le ayudaba a bajar sus maletas. Ok. Entonces, hasta el momento de yo ya salir, por así decirlo, de hacerle el favor a la chica. Uh-huh. Decirle que el carro ya está sin placa. Lo que dije, ¿pero qué crees que yo vi al chavo que se metió corriendo en las unidades? Déjame ver. A ver si lo alcanzo, algo así, pues para ver qué onda, ¿no? A ver si no se pone pesado. Ok. Y aquí en esta situación, pues entrarías tú como el maleante, ¿no? Y ya decirle, oye, sí, pues sí tengo yo las placas, pero pues se va a costar un varo, ¿no? ¿Cuánto me ofreces? O no sé tú ahí cómo le... A ver. Entonces, supone que tienes una clienta, fuiste a dejarla a un X lugar. Esta clienta te pidió que le ayudaras a bajar mercancía, maletas, lo que sea. Tú lo hiciste, obviamente, como buen taxista y aparte como una persona apapachadora, la mujer. Lo hiciste. Ahora, lo que no entiendo es que una persona del barrio fue la que hurtó, robó, apañó las placas. Las placas. Ok, pero ¿cómo vamos a hacer el match de que lo ubicaste, de que estás con él? Sí, lo más serio que creo es que Atlanta me robaron las placas, vi el chavo cómo se metió a la unidad, pues la verdad lo alcancé y pues aquí lo tengo, me prestaron un teléfono para marcarte. No, mira. ¿O cómo le haríamos? Mira, todo igual como lo estamos haciendo, das la explicación, la señora, las maletas, y le dices que efectivamente que estás en el lugar de los hechos, que viste un tipo, cuando regresaste, las placas no están, y le dices, ¿sabes qué? Lo viendo, tú como si estuvieras arriba del carro, okay. Lo estoy viendo, ¿qué onda? Pues es que quiero acercarme, ahí yo meto, cuando tú te bajes supuestamente del carro, yo meto un efectito de puerta, todo, y tú digas, oye amigo, pues mira que las placas, pues te vieron que tú las tenías, y yo obviamente yo voy a aceptar, sí, pues, ¿qué? Es un varo, güey, tú dejaste ahí, y de ahí nos hacemos un poco de palabras, y de tal forma que involucres a tu papito postizo, para que ahí pida sus placas, pero yo obviamente le digo, sí, te las regreso, pero pues con una lanita, ¿te late? ¿Cuánto le pido por regresar las placas? Pues, ¿qué te parecen? ¿Unos 5,000 varitos? No, 5,000 varitos, órale, me late, yo creo que es un buen deal. ¿Estás preparado, mi rey? Adelante, mi panita. Pues vámonos, le pegamos, señores, en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en tu show. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos los Tres Tristes Tigres. Y te invitamos a que sigas escuchando este excelente programa que se llama Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas, excelente. Listo, papá, Va que va. Sí, bueno. ¿Qué pasó, Román? Soy Héctor. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, estaba lavando el carro Oye, ¿qué crees que me urge? Porque la verdad, mira, pues espero que no te enojes. Mira, ¿qué crees que fui a dejar a un servicio aquí a la doctora? La chava traía maletas. Entonces me dijo que si le ayudaba a subir las maletas, porque eran un buen. ¿Que si le ayudabas a qué? A bajar sus maletas. Pero ¿qué crees que ya cuando ahorita que bajé al carro, el carro está sin placas? ¿Cómo que está sin placas? Sí, pues yo creo que me la chingaron o algo. Y de hecho, ahorita, ¿qué crees que...? ¿Cómo te las van a chingar ahí, Héctor? Ahí no te las pueden chingar, o sea, que ni que hubieras estado media hora ahí parado y que no te dieras cuenta. Pues en la mañana te diste cuenta cuando... ¿Pero en la mañana te diste cuenta cuando saliste de tu casa? Sí, las traía. De hecho, ahorita estoy viendo el chavo, mira. Está un chavo aquí. A ver, déjame, si quieren, me bajo, es que me da miedo de acercarme. Porque sí, se ven medio ahí, medio chilapastrosos ahí. La checas, a lo mejor, y las traías flojas, Héctor. Porque cómo se te van a caer, y las dos. Es que el tipo que estoy viendo me las bajó. De hecho las trae, ¿eh? A ver, déjame acerco. Déjame abajo del carro. ¿Qué onda, amigo? Oye, me dijeron que tú tienes mis placas. ¿Qué tracha, güey? Que estas placas son mías. ¿De taxi, de servicio público, son mías? Sí, eso es de atrás del carro. ¿Cómo van esas tías? No, pues mira. No, espérate. Mira, tú lo dejaste en la calle, güey. Sí, las tengo y son mías, güey. ¿Qué? ¿La vas a hacer de toda la banda? ¡Canales! No, ¿qué? Relájate, güey, relájate. Yo nada más quiero mis placas, güey. No, llégale. Aquí estás en el barrio, Héctor, carnal. Aquí Héctor, estás en el barrio. No, ¿qué? Héctor, no te metas en pedos ahí. Jálate de ahí y para una patrulla. Pero tú dime, ¿qué hago, Román? Es que estos güeyes ya se están poniendo bien intensos. ¿Qué hago? ¿Me voy sin placas o qué hago? Mira, estoy aquí con la banda. ¿Quieres una lanita, güey? Para una patrulla. Una lana, güey, te doy las plaquitas, güey. Te doy el fierro. ¿Cómo ves, güey? Solo pura lámina, güey. No le des ni madre, jálate y para una patrulla. No traigo varo, güey. La neta no traigo nada de varo, güey. De hecho, ni trabajo nada más es de una clienta. Héctor, escúchame. Jálate para una patrulla. Ahorita yo le hablo al Gonzalo. El Gonzalo que le habla a sus tíos, son policías. Mira cómo están todos. Ya viste, el otro, el gordo, ya mira, güey. ¿Cuántos somos? Vamos, ¿cuántos somos? Mira, ¿te conviene si quieres tus placas, güey? Si quieres tus placas, mira, es un varo, güey. Porque aquí, mira, ni la policía entra, güey. Ni la policía. ¿Dónde ves patrullas? ¿Dónde ves los azules? Aquí no entran, güey. O sea, si quieres tus laminitas, un baro, güey. Si no, pues mira, vete sin tus placas y así como llegaste, cámara, carnal. No, pues porque también... cabrón. Jálate tú de ahí, Héctor. Oye, es que el carro, bueno, en la calle es un solo sentido, Román, ¿qué hago? O sea, si me echo de reversa... Sí, tú jálate, déjasela. Tú jálate y déjasela. De todas maneras, yo le digo a Gonzalo y ya que chequen las placas, lo metemos como robo y ya. Sí, pues esto es así, pero es que la verdad me preocupa de que pues el día de mañana, ¿cómo lo vamos a hacer? No, ahorita le digo a Gonzalo para que vayamos a levantar el acta y ya. ¿Qué? ¿Sueltas un varito o qué? Porque si no, también podemos romperte el medallón. Dile que no le voy a dar. Rayarte el carro. No le voy a dar. Ya se me pusieron enfrente. Ya no me dejan jalarme. Me está diciendo este güey que quiero hablar contigo para que se arreglen ustedes dos. Dile que no le voy a dar ni madre. Déjame te lo paso para que te arregles con él. El teléfono no es mío, es de la clienta. Déjame te lo paso. Mira, te va a pasar a mi patrón, ya tú te arreglas con él. Mira, yo la verdad no traigo varo. Yo no traigo varo y no te puedo dar nada porque no traigo nada. A ver, te lo paso. ¿Qué tranza, valedor? A ver, güey, no te voy a dar mi madre. Haz lo que quieras, quédate con las placas. Si quieres, toma, yo las voy a reportar robadas. Ah, pues cámara, ya. Pues cincho, si eso es lo que quieres, cámara, güey. Yo no tengo ningún problema, ¿sabes qué? Necesito hacer un florerito y me quedan bien chingonas las placas, güey. ¿Cómo ves, puto? Sí, hazle un pinche florerito y dáselas a tu puta madre. O a tu puta vieja, a quien quieras. Ahora, cámara, cincho, acá, muy gañán, güey, muy gañán. ¡Órale! ¡Todo sobre el taxi, ojete! ¡Todo sobre el taxi! ¡Rómpale, cocinco! ¡Órale, güey! ¡Todo! ¿Qué onda, puto? ¿Cómo quedó tu pinche taxicito, güey? ¿Cómo quedó tu pinche taxi? ¡Órale, pa' chingar a su madre! No, me rompieron los vidrios. Déjalo ahí. Madre, ya me rompieron los vidrios. No, ya le están dando la madre al carro, Román. No, ya. Sí, no, déjalo y tú vete de ahí. A ver, Héctor. Ya los desmadraron. ¿Qué les dijiste? ¿Te pusiste al perro acá? Pero me estoy corriendo. Tú salte de ahí y para una patrulla. Escúchame. Tú salte y para una patrulla. Espérame, es que voy corriendo. No, es que ya volví y no, ya están deshaciendo el carro ya, pero ya voy corriendo. Sí, tú para una patrulla. Espérame. Yo te le voy a mandar a Gonzalo por allá. Sí. Mándame nada más la ubicación, ahorita voy para allá. ¿Qué crees que ya se pelaron, Román? Ya no lo veo, como que se echaron a correr, pero ahí dejaron el carro. ¿Qué hago? Sí, tú para una patrulla. Mándame la ubicación para irme para allá. Sí, espérame. No, ¿qué crees que hicieron? Hicieron mierda el carro, Román. No, ya, pinche cero, ya valió madre. Por eso, carro. Por eso te dije, tú salte de ahí y para una patrulla nada más. No, es que ¿qué les dijiste? Es que fácil era, nos hubiéramos arreglado, Román. Fácil era, Dios te hubiera conseguido el barrio. ¿Qué chingón les vas a dar algo? A ver, ¿qué chingón les vas a dar algo? Todos más te van a chingar y van a querer el dinero nada más. Pues es que no sé qué les habías dicho tú, es que si nos hubiéramos arreglado. El chavo se veía accesible. Este güey me dijo, era nada más dame un barrio y no hay pedo. Esos putitos nada más cuando están en bola son buenos, cuando no se les arruga. Sí, pues eso sí. Sí tienes razón, pero pues ya no, pinche carro, ya valió madre. No, pues déjame. Sí, tú jálate nada más para una patrulla, para que te lo lleven, y ya. 84. Es que estoy buscando la poli, pero no veo ninguna patrulla, No veo nada, aquí está bien. Mándame la ubicación para jalarme para allá. Espérame, viene una, espérame, déjame la paro. ¡Pale! ¡Pale! ¡Pale! ¿Me puede apoyar? Yo creo que aquí en la calle detrás me acaban de deshacer un carro. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que aquí en la calle detrás se me acaban de robar las placas y deshicieron mi carro? ¿En dónde? Aquí atrás, en la calle de qué trasito. Aquí hay seguro carro, luego está a mitad de la calle, está orillado. ¿Está el pasaje? Sí, de hecho el teléfono es de la chica, de hecho hasta me eché a correr, yo creo que ya está de bienvenido. ¿Quién estás hablando por teléfono? ¿Mande? ¿Con quién hablas por teléfono? Con mi patrón, si quieres se lo paso. Pero vienes hasta blanco, hermano. ¿Te hicieron algo? No, es que la verdad me espanté mucho porque pues es que empezaron a deshacer el carro. Espérame. ¡A Barrio Panamá! ¡Allí a Barrio Panamá! ¡17 18 de Panamá! ¡Ale! Bueno, a ver, pásame. ¿Él es el dueño del carro? Sí, se lo paso. A ver. ¿Qué tal, jefe? Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué dice? Oiga, ¿conoce usted a este hombre? Sí, mira, me acaba de decir que lo que le hicieron en el carro, nada más lo que le estaba diciendo que paró una patrulla. Yo te le voy a hablar a mi cuñado, que es el dueño de las placas, para reportarlas ahorita como robadas, y yo te voy a hablar lo del seguro para lo del carro. Y nada más le dije que me mande la ubicación y yo voy para allá. A ver, apúntele, jefe. Si lo pueden mover, sacarlo, dice que es una calle cerrada. A ver, apúntele, por favor, apúntele, porque están llegando las unidades. ¿Tiene seguro su auto? Sí, tiene seguro. ¿Tiene seguro su auto? ¿Tiene todos los papeles en regla? Tráigamelos también, ¿sale? Sí, todo está en regla. Porque ahorita si no se lo van a tener que llevar al corralón y hasta va a perder la unidad un rato. Ajá. Apúntele, por favor. No, ahorita que le llame el seguro. A ver, apúntele, por favor, para que pregunte por mí, porque vamos a ir en busca de esto. A ver, ¿tiene pluma de papel, jefe? Sí, dímelo. A ver, ese es mi número de placa, 8404530, ajá, para que no haya ningún... 8404530-4, región 10, la Cuauhtémoc, la patrulla 1028. ¿84 qué? 04530-4. Pinches números que nos dan ahora, cabrón. Pero es que tenemos que estar bien comunicados, porque si no va a haber un diálogo, entonces va a venir otra unidad. ¿Qué? Y tú vas a andar buscando al responsable que se va a quedar con el asunto. ¡Cállate para allá! Por ahí. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Perdón? ¿Cuál es tu nombre? Oficial Melquiades. Melquiades Amperio. 8404530, la unidad es la 1028, región 10. Estamos acá en la Cuauhtémoc, ¿sale? Mire, le recomiendo que le hable al seguro. Ajá. Sí, ahorita le voy a decir ahí que le hable al chofer. ¿Qué más? El hombre viene, pero se hasta zurrado, perdón, mi jefe, pero pues está súper nervioso, está bien asustado. Y de lo perdido, pues lo que caiga, ¿no? Me dice que destrozaron la unidad. Bueno, entonces, nada más pásame al chofer, por favor, ¿no? Pónganse de acuerdo. ¿Qué? Sí, nada más pásame al chofer, por favor. A ver, unazo. ¿Qué pasa, Román? A ver, mándame la ubicación donde estás. Y ya ahorita yo me voy a fijar. Yo ahorita ya me jalo para allá. Antes de que te quieras cambiar. ¿Qué pasa, Román? ¿No te he dicho lo peor? ¿Qué? Román, ¿cómo soy el pandachón que estás haciendo una broma? ¡A toda máquina! ¡Qué broma! ¡Qué broma! Estás en las bromas del Panda Show. ¡No es cierto, Román! Estás en las bromitas del Panda Show. Es una bromita de tu hijo putativo. ¿Qué onda, Romancito? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? El Panda. Estás en el Panda Show. ¿Qué, no escuchas bien o qué onda, Román? A ver. ¿Es una broma o qué? No, compadre. No es... Mira... No es una broma, carnal. Yo la neta del planeta te quería regresar tus láminas, güey. Pero acá como te pusiste al tiro, o sea, la neta por eso le rompimos todos los vidriecitos y lo dejamos todo rayadito, güey. Claro que es una broma. Estás en la aplicación de Claro Música, compadre. Yo te recomiendo que bajes la aplicación. Es completamente gratis. Escuches las bromitas del Panda Show. ¿Por qué Héctor te hizo la bromita, mi rey? Dile por qué la broma, Héctor. Dile por qué a tu papá putativo. No, pues ya porque andemos aliviando, porque luego nada más me anda regañe y regañe. Pero pues aquí andamos cambiando. No es cierto, Román, no es cierto. Te voy a decir por qué la verdad. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque dice que tú eres el que le das comidita a su mamá. ¿Qué pasó, pandita? ¿Ya ves? Eso me dijiste. ¿Cuánto tiempo llevas con la mamá de Héctor, Román? 8 años. Oh, y tú eres el que le haces el servicio de lavado y engrasado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces por eso a mí me dijo, no manches, carnal, mira. Me dice, mira, yo tengo a mi papá, pero pues hace mucho se separaron. A ver, espérame, va bajando mi esposa. Espérame. Oye, Héctor, Román no supo ni por dónde le pegamos, cara. No supo ni por dónde le entraba, nada, ¿verdad? Ya te está escuchando tu mamá. ¿Quién, mi mamá? ¡Mamá! ¡Mamá, soy el pandita, mamá! Ah, no, creo que es tu mamá, Héctor. Es mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Guadalupe, le decimos Lupe de cariño, Lupita de cariño. Ah, mira, mi mamá también es Guadalupe, igual que la tuya. ¡Sí es mi mamá, no manches! ¡Lupita! Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa que aquí el Héctorín, tu hijo, le hizo una broma ahí a tu viejo rononón. Ya ves cómo se puso, ya ves. Que aparte de todo le da el taxi para trabajar. Y mira, le hace bromita. ¡Qué poca madre! Bueno, pues despídase de su mami, de Román. Adelante, Héctor. Pues saben que los quiero mucho. Y pues muchas gracias por darme la herramienta de trabajo. Y aquí andamos echándole ganas. ¡Quiero! Bueno, yo también los quiero mucho. De todas maneras, pues... mañana quiero las cuentas. Va, ahí no. Pero, pues, quién sabe si se puede, porque mira, no hay placas, rompieron los vidrios, rayaron todo el taxi. Todo por no querer, todo por no quererte arreglar acá en el barrio, carreta. Todo por eso. Pero, pues, en fin, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. Eso, con esto nos vamos. Martes 16 de marzo del 2021. Regreso mañana miércoles con más diversión a través de tu aplicación de Claro 97.7 Mare. O también a Claro Música. Son de México, hermano. Es la radio de México. Ay, ¿quién está ahí? ¿Quién está? ¿El sobrino o el hermano? Es mi sobrino, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinitas. ¿Cómo se llama tu sobrino? Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás, Giovanni? Giovanni, ¿eres Giovanni o Eric? Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás, cuñado? Ayer pasé por tu casa y me ladraron los perros. Dile por qué la broma a tu hermano, ándale. No, discúlpame, manito, es una broma. Nada más te quiero hacer una broma, nada más. No, no, ¿cómo crees, manito? No, nada. Estoy bien, manito. Los amo mucho, saludos a todos. Dale, ahí nos vemos. Sí, dice así, bonito, como bonito. Que sí, ahí nos vemos, sí, ahí nos vemos. Gracias, Panda Show. No, ¿de qué, mija? Saludos hasta Mérida, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Ya nos vamos, gracias por habernos sintonizado. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25. Mañana regresamos en punto de las 7 a través de La Mejor FM. Pide tu broma por WhatsApp, 553-726-3482. La Mejor FM.